Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Qué depresivo. Din don dan. Una monedita para el Papá Noel. Papá Noel está flaco. Estoy esperando que me pegue el antidepresivo, Nati Ponce, para comenzar con esta nueva audición de Feria Americana, edición navideña. ¿Número qué? Número 6. Ah, es el número 6. Estuvimos hablando toda la tarde de eso. Bueno, pero era una conversación privada, íntima, casi entre nosotros dos. Perdóneme. ¿Y qué te? Bueno, estamos en los albures de la Navidad y después que viene la fiesta de Año Nuevo. Sí, ¿usted le entusiasma? A mí me entusiasma muchísimo. ¿Por qué? Porque me gustan las fiestas. Parece que a Nico también le entusiasma, ahí pone unos aplausos. Sí. A mí me gustan, desde chiquito. Usted no entiende, yo me crié en un lugar muy solitario, muy en medio del campo, muy en medio de la nada, donde además éramos tres chicos en todo el barrio. Qué divertido. Claro, entonces la Navidad era realmente novedosa, porque se armaba el arbolito, uno comía cosas que no se comían en todo el año, nos daban coca gratis, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Se entiende a los chicos. Bueno, sí, obvio. Que eran lujos que no se permitía a mi familia. Entonces yo le tengo cariño a la Navidad y el arbolito. Y a los reyes. Yo no tengo arbolito. Y dejo pasto y agua para los camellos. ¿Todo? Sí, en la esquina de mi casa se juntan mucho los camellos, venden de todo. Bueno, me imagino. Bueno, yo también una vez le había dejado... Cuando era chica, había esas decepciones de chica que la madre se olvida y que tiró a la basura el pasto. Y yo me puse mal, dije, ¿qué es agradecido los reyes? Tiraron bueno, el pasto, pero, mamá. Pero en serio se lo dije. El pasto no es para los reyes no comen pasto. Bueno, los reyes se lo daban a los camellos, claro. Esos que vendían cosas en la esquina de su casa. Sí. Claro, sí, los mismos camellos. Y entonces a mí me gustan las navidades y este va a ser el último programa del 2018. Gracias, sí. Nati Ponce, siempre recordándome, ubicándome en tiempo y espacio. Lo ubico, porque se olvida, ¿vio? Después de este programa vamos a hacer un receso de 2 semanas. ¿Dos eran? Y la última de diciembre y la primera de enero. Sí, hasta que se nos pase. Nico no quiere venir. Hasta que se le pase la resaca al operador. Claro, y, claro. Claro, el operador hace señas, pero nadie lo puede ver, que chupa mucho. ¿Y vamos a volver con qué? ¿Con qué vamos a volver? Con el programa del 2019. No, pero con formato renovado. No sabía, lo charlamos eso a la tarde. Sí, lo venimos charlando todos los días. No me acuerdo. ¿No se acuerda? Bueno, ¿qué tenemos hoy, Nati? A ver, hoy ayúdeme. Yo lo ayudo un poquito. Tenemos un invitado en vivo. No, ¿otra vez? Sí, escúcheme, ¿vio esos estruendos que escuchó hoy a la tarde? Eso porque dejan abierto el portón. No era por eso. Era que aterrizó el avión acá en la esquina porque estaba todo inundado en Ezeiza, se vino desde España. ¿Desde España vino especialmente a Feria Americana? Sí. Y acá en Floresta tuvimos que hacer la torre, la pista de aterrizaje, la torre. Y dígame, ¿quién le va a pagar el pasaje a este muchacho? No sé, después arreglamos, no sé qué pasó. Arreglo. Me dijo que después arreglamos. ¿Cómo se llama? Pablo Amy. ¿Pablo Amy? Amy. Es conocido. ¿Conocido? En YouTube usted... lo he visto. Usted lo he visto cantando tangos. Ahí va. Y también lo vi en un par de situaciones un poco extrañas. No sé, yo no lo vi. Sí, hay unos videos por ahí de Pablo Amy re loco, dicen. No, y dicen lo que se ve. Son esos videos que te quedan en YouTube. Era muy jovencito igual, ahora está medio distinto. No le quedan a cualquiera, le voy a decir. No, estaba medio... Como... Hay que hacer la locura para que quede el video. Claro, es verdad. En mi época, por suerte, no andabas en menos esa cosa. No grabaron. Menos ¿usted sabe mal. Qué suerte con eso? Qué suerte, no, porque eso es verdad. Esas cosas que quedan grabadas a veces nos condenan. Bueno, vamos a arrancar con un villancico, entonces. Dale. Depresivo también. No, tranquila, que hay arriba. Epa. Bueno, los reyes. No, Papá Noel. Los reyes son en enero. Sí, pero es lo mismo, vienen todos juntos. No vienen todos juntos. ¿No se conocen los reyes y Papá Noel? No sé bien qué tiene que ver. ¿Quién es Papá Noel? Porque es una leyenda escandinava. ¿Vio que todo es una leyenda escandinava? Claro. Bueno, Nico Papá sabe, Noel también. En cambio, los reyes sí venían siguiendo la estrella de Belén para encontrar a que dicen que la historia, la Biblia no oficial, dicen que eran tres astrólogos. que venían siguiendo la estrella de Belén de Oriente. Mirá. Y que en realidad lo que hicieron fue ayudar a despistar a las tropas de Herodes que andaban buscando, andaban matando niños. El lado B de la Biblia. Claro, existe un lado B, un lado C y un lado D. ¡Epa! ¿Usted conoce todos? Y conozco bastante porque estudié bastante la Biblia. Ah, bueno. Después ya vamos a hablar. Usted vio que yo escribo documentales. Claro. Me leí todos los evangelios apócrifos con las historias de Jesús niño cuando hacía que las palmeras se doblaban para sacar dátiles. Uf. Y mató a un profesor del colegio porque lo regañó. Ah, bueno. No, sabe todo este hombre. Todo lo que digo es cierto. Por favor, un día vamos a hacer especial Biblia. ¿Tenemos sección de noticias hoy, Nati Ponce? Tenemos sección de noticias. ¿Y qué vamos a contar en esa sección de noticias? Ay, vamos a contar, mirá que tengo los papeles traspapelados, pero la lluvia es natural, pero las inundaciones no. Se inundó todo el conurbano. Se ha inundado todo el conurbano, me han mandado videitos del puente ahí de Temperley. Ay, vamos a mostrar los videos. Nivel. Vamos a mostrar los videos que no se ven, pero si quieren entrar a la página pueden verlos. Se aprobó la ley Micaela, tengo entendido que con la única deposición de el señor Olmedo, ¿no? Que no es el negro Olmedo. Bueno, sí. Pero mejor ni lo nombremos a ese hombre porque da vergüenza. Y después una noticia de color muy simpática sobre qué es lo que hacen los agentes de migración estadounidense con los niños inmigrantes sudamericanos que tratan de pasar la frontera con sus padres. De color. Tenemos un programa lleno de alegría navideña. ¿Arrancamos? Arranquemos. Bueno. Bandas de Garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. ¿Está ebrio, no? Me parece que sí, ya empezó con la Navidad, Nico, pero no importa, pero lo dejamos para Banda de Garage. Escuche, vaya, despiértelo que se durmió sobre la consola. Claro, para mí que igual, tomó... Igual, despacito, porque se pone violento. Se pone nervioso. Si uno, claro. Si uno lo... Estamos aquí con Pablo Amy, en vivo, live, recién llegado de España, con el guitarrista. ¿Cómo se llama el guitarrista? Santiago Jorge Valls. Ahí va, Santiago Jorge Valls, nombre completo. ¿Todo bien, Pablo? Sí, una alegría, che, qué bueno. Bueno, a ver, Pablo Amy se pronuncia. No, es Amy, A-I-M-I, con I latina. Pero nosotros te queremos decir Amy. No, bueno, vos sabés que decime como vos quieras. Como quieras. Mi apellido es así, pero decime como vos quieras. Decime Pablito. Claro, Pabli. Bueno, contanos, Pablo, qué es lo que estás haciendo en la actualidad acá. Estoy de vacaciones. ¿Y de dónde venís? Vengo de España. Vivo en una ciudad que se llama Benidorm. Tenemos como se llama. Acá es muy conocido porque hay una marca de aderezos. Benidorm, sí. Queda entre Alicante y Valencia y me dedico a ser entertainer. Entre Alicante y Valencia. Sí. Dicen que ahí tirás una piedra y habla un dialecto distinto. Sí. ¿No? ¿Sabes que sí? Sí, ¿sabe sí, que sí, sí. Conozco, estuve por esa zona y nunca podés leer un cartel. Cada vez que llegás a otra ciudad cambiaron todos los carteles. Sucede. Pero bueno, nada, la verdad que está muy bueno, estamos al sol. Hago shows para turismo inglés. Y en este momento estoy haciendo un tributo a Freddie Mercury, que bueno, estaba muy bueno, estaba divertido, la verdad. Sí, ¿y aprendiste algún dialecto estando allá? No, la verdad que no, algunas palabras que uno se cruza con la gente ahí en lugares comunes y... Pero bueno, a ver, son todos bastante parecidos, al valenciano es parecido al catalán. Ajá. También. Pero no, la verdad que no aprendí nada. Yo sigo siendo porteño. Sí, yo soy porteño. Sí, ¿y por qué te fuiste? ¿Y cómo fue que arrancaste allá? Bueno, yo tenía una vida acá bastante acomodada. Soy técnico de computación. He estudiado música toda la adolescencia, digamos. Y no me sentía feliz con lo que hacía. Y bueno, arranqué a viajar, guitarra en mano. Y bueno, vagué por calles de distintos países y finalmente caí en esta ciudad que me ofrece bastante trabajo, así que bueno, ahí estamos. ¿Y ahí podés vivir de la música? Ahí puedo vivir de la música, sí. Está, ahí es muy loco, es una ciudad donde hay una zona que hay muchos, muchos bares. Todos los bares tienen música en vivo. Y los ingleses cuando van de vacaciones, por lo menos esta clase trabajadora que va de vacaciones ahí, ellos quieren el sol, su cerveza y su música, nada más. Así que nosotros, los músicos, nos adaptamos a sus gustos y hacemos lo que bailamos por como el mono, por el dinero. Pero está bien. ¿Quién era que decía? Lo Tom Petty, el músico que decía, te gusta hacerlo y además con ello podés pagar el alquiler, a eso le llamo triunfar en la vida. Sí, totalmente. No, yo la verdad que... Laburar es levantar paredes, muchachos. Ni hablar. Feliz, de nada me quejo. Claro. Pero en YouTube, que vos recién yo te dije, me traje algunos tangos que bajé y vos me dijiste es una etapa superada. ¿Cuándo fue que cantaste tango? Porque cantabas muy bien. Bueno, digo, te salía. Te agradezco. Sí, qué sé yo. Te salía bien. No, bueno, yo estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y ahí me empezaron a meter el tango porque, bueno, es una asignatura. Y aparte los pibes del CEMPA, a quienes les mando un abrazo grande, tocaba mucho tango, mucho folclore. Y de repente me di cuenta que podía hacerlo a los gritos en la calle por monedas y resultó. Lo hice los primeros 4 años, desde el 2011 hasta el 2015. Y bueno, estuve en Colombia, estuve en varios países de Europa, en Estados Unidos, en Panamá. Y nada, vagando de un lado para el otro. ¿Con el tango? Sí, con el tango. ¿El tango viaja? Con ¿eh? El tango. Sí, el tango viaja, el tango, aparte de siendo porteño... Y cara dura, sí, se vive. Bueno, sí. Yo diría, ¿tiene ganas de escuchar una canción de él para empezar a aderezarlo? Que yo no sea sí. Tan. Yo tengo ganas de escuchar. Y después una canción. Le seguimos haciendo preguntas. Dale. A ver, hacemos una pruebita, probamos. Bueno, estamos acá con Santi. A Santiago, ver cómo sale la guitarra. Santiago primero. A ver, ¿sale la guitarra? Por ahí tenés que acercarte un poquito más. Ahí va. Vamos, más, acérquese. Vamos. No sea tímido que no nadie lo ve. Claro. ¿Ahí? Ahí dijo Nico que sí. Vamos a hacer... hoy preparamos 2 temas de mi autoría y arrancamos con esa, sí. Es una más melosilla. ¿Cómo se llama? Es un tema eso, ¿eh? ¿Tiene nombre o no tiene ¿sabes nombre? Que le ponemos ahora el nombre, si no. Usted dice lo que es Navidad. Bueno, póngale. A mí también tema me pregunta uno. Cosas y. No. Tema 1. Track 1. Pablo Aimi nos hace tema 1. En la tarde mirándonos, con la lluvia mojándonos. Hace tiempo, nena, yo no sabía de vos, ni vos de mí. Hace tiempo no sonreí así, es que hace tiempo no sentía tanto calor, y ahora que te dejas ver, te ves mucho mejor, mi amor. Na, na, na, na, na. Memorias de un fugaz amor. De habladurías y de puente entre los dos, de distracciones eficaces y darse cuenta que se puede, nena, vivir mucho mejor. Olvidaste el bajo perfil. Con el tiempo vas a dejar de enredarte en cosas que solo te hacen mal. Es este pueblo que no te deja salir. Es este pueblo que no te deja pensar. No te das cuenta, nena, y ocupas tu lugar. No, no, no, no. Memorias de un fugaz amor, de habladurías y de puente entre los dos, de distracciones eficaces y darse cuenta que se puede, nena, vivir mucho mejor. Hay dos personas, pero vale por un montón. Totalmente sacada. ¡Bravo! Hermosa canción, Pablo. Bueno, muy linda, sí. Che, cuando digo hermosa canción no es un cumplido, hay una fluidez muy, muy tuya y muy natural. Parece que la música y la letra hubieran... ¿viste? En las buenas canciones pasa eso, ¿no? Que vinieran pegadas, es como si ya la conocieras. ¿Vos cómo la componés primero? No, no, capaz que la conocés porque la robé. En la marcha de San Lorenzo. En la marcha de San Lorenzo, viste, le cambié la parte de Cabral, soldado heroico. No, bueno, te decía que cómo componés, si primero se te ocurre una melodía, o primero haces la letra y después le mandás la melodía, o la melodía te la trae otro, robás. No, no, la verdad que, no sé, es como que se da naturalmente, uno va tocando un poquito y... Es como que de repente tenés ganas, ¿viste? O estás escuchando algo y decís, ¡uy, qué bueno! Y te pones a hacer alguna. No sé, siempre que hago alguna... Esto, por ejemplo, estábamos una tarde de lluvia mirándonos. Entonces, bueno, surgió. ¿Con él, con el guitarrista? Sí, sí, sí, con Santi. Con Santi, sí. El nene vals. Che, sentí que en algún modo era una canción muy de, te lo digo como elogio, ¿no? Muy como de rock nacional. Me remitió a esas cosas de la canción. ¿Viste cuando vos escuchás las primeras cosas de Porchetto, de Lerner inclusive? Me acuerdo de un Gabriel Ogando que también hacía canciones al piano. No sé si lo habrás conocido alguna vez. Ogando no lo tengo, che. Te tira cada nombre que a mí me pone loca. Porque no, digo, bueno, pero Gustavo, no sé de qué estás hablando. Porchetto y Lerner lo tenemos. Sí, qué sé yo, es la influencia de acá. Yo creo que todos los porteños escuchamos a Charly García, ¿no? Claro. Y vos que estás de allá desde hace tanto, ¿se lleva algo de Buenos Aires adentro? Cuando uno, porque vos ya sos un viajero del mundo, digamos, ciudadano del mundo, ¿no? Sí, a ver, yo, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que no pierdo el acento. O sea, no me esfuerzo en nada. No, me sale así. Entonces, qué sé yo, sí, a ver, yo, mi forma de ser, mi forma de... qué sé yo, de lo habitual, ¿no? Digamos, la cotidianidad, el mate, qué sé yo, donde estés, es como que, va, yo vivo de la misma manera. Bueno, pero eso yo le decía hoy a la tarde, le contaba un poco de vos y le digo, ¿sabes que no perdió el acento de acá, a pesar de que está en otro lado? Yo me fui 12 días a San Juan y llegué diciendo Liubia. Ah. Entonces, como que, no, hay palabras que, hay palabras que la tenés que decir, ¿no? Porque de repente todo el tiempo te están diciendo, ¿qué? Y no, pero ¿verdad? Bueno. Claro, Serrat solía decir, mi patria y mi guitarra la llevo en mí, ¿no? Y la siguiente era como eso, lo que vos me decís, ¿en qué sentís que allá todavía que sos argentino y estás en el mate, en la forma de hablar, en el humor seguramente, en esa ironía que llevamos por todos lados? Sí, sí, me hago chistes y me río yo solo. me pasa continuamente. Bueno, mientras estés compensado, ¿y qué extrañas de Buenos Aires? ¿Si extrañas algo? No, sí, extraño, esto extraño, el movimiento underground, la lucha, la música, los amigos, la familia. Sí, yo espero el día de mañana volver a vivir acá. ¿Te gustaría? Sí, definitivamente. Sí. ¿Y por dónde anduviste? Contanos en qué países. Bueno, el primer viaje salí de casa con 500 euros y un pasaje a Madrid, 6 meses en el medio, y me fui a México después, y nada más. Y ahí empecé a girar, con la guitarra, con el tango. Tenía un pantalón de vestir y una camisa que han ido a todos lados, se sabían todos los tangos. Y bueno, estuve en España, estuve en Portugal, estuve en Alemania, República Checa, Holanda, Suiza, Italia. Bueno, en México, en Panamá, en Colombia. Colombia estuve 2 años viviendo bien, los mejores recuerdos de Colombia, muy, muy lindo. Y bueno, ahora que quedé allá. Tuvo una novia en Colombia, seguro. Bueno. No sé, siempre. Sí, estos son así. Le mando un beso, y le mando un beso grande. Es Gustavo Lencina el que juzga. ¿Viste esa gente que te mira nada, y te juzga? Estoy diciendo. Es prejuzgar eso. De, no, tuvo porque una novia. Porque no, igual me estás haciendo quedar bien. Me estás haciendo quedar bien. No, déjeme, no se ponga celosa usted. A ver, dígame. Vamos a cambiar de tema. ¿Alguna anécdota de alguno de esos lugares? Ya que viajo tanto, como dice. ¿Qué sé yo? Me tendría preparado, ¿no? Todo esto. ¿Qué tan claro? No, ya pasó. Son las no, qué sé yo, me matás. Sí, anécdotas. Tengo muchas, pero la verdad que ponerme a contar una y estar en la mitad. Estar en la mitad y decir, uy, no sé si debería haber contado esto. ¿Cómo se siente esto de viajar así? De viajar puesto en la guitarra, digamos, ¿no? Porque hace falta, como es como una seguridad muy grande la que hace falta para eso. Es decir, me voy con la guitarra y sabiendo cantar. Sí, la verdad que no solo, no sé si es seguridad, es una inconsciencia total. A mí me pasó que me fui solo y me encontré solo en un lugar que no conocía y nunca había vivido de mi música, ¿entendés? Y nada, se me cayeron los lienzos. Surgió no, la no, necesidad. No. Y claro, sí, claro. De pronto dijiste, bueno, nada, tengo que hacer algo porque no tengo más. Y por suerte funcionó. O sea, te juro, cuando vos tomás la decisión, sos Gardel. Y cuando llegás, sos Pablo de nuevo. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? No, sí, es una inconsciencia total. Pero bueno, de las inconsciencias salen grandes cosas. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que estoy muy contento. ¿Y vos arrancaste tocando en la calle? Sí. ¿Y qué temas tocabas, por ejemplo? No, bueno, al principio hacía los tangos más conocidos, hacía Volver, Por una cabeza, A los gritos, A capela. O sea, yo me paraba al lado de una mesa en la calle. Ahí viene el loco del tango. Ahí viene, le cuento que che, saque Pablo las mide monedas. 1.95. O sea, yo creo que la gente le daba plata por amedrentamiento. Yo creo que... Oye, tú, mira que ese argentino está loco. Ese argentino viene para acá, mira, no lo mire. Ahí no viene a cantar, ahí viene. Me hiciste acordar, estuve en Cuba, loco, también. Muy bueno, aguante Cuba. Sí, un poco así. Un tipo me dijo, ¿sabés qué? Te dejo la plata porque tenés dos huevos enormes. Me dice, ¿sí, no? Bueno, el español, ¿viste? Me tiró eso y le digo, bueno, está bien, déjamela ahí en el gorrito. ¿Qué tal canto? Si es un cumplido, está bien. ¿Qué sé yo? ¿Otro tema? Bueno, track 2 se llama... ¿Cómo se llama? Hacete cargo. ¿Para qué? Quiero ver cómo empieza. No sabía cómo llamaba. Y... Esto es raro, Pablo, ¿no? Es la primera vez que me pasa. ¿Cómo se llama este tema? Ah, no sé. No, que uno se cuelga. Es lo de menos. Sí. El tema se lo pone el público. Claro, el nombre se lo pone el público. Vamos a hacer una cosa. Lo escuchamos y le ponemos el nombre. Dale. Llegó con hambre a destino y solo tuvo una teta intoxicada, indiferencia y castigo de todo el mundo, sin haber nunca hecho nada. ¿Cómo explicarle a este pibe que hay más alternativas que el choreo y el paco? Le va a cagar la vida, che. Sin pan, salud, amor y educación. Llegó en cuna de oro y solo sabe lo que le cuenta una vecina. Nunca le costó nada y tiene miedo de ir más allá de la esquina. ¿Cómo explicarle a este pibe el dolor ajeno que al que tira de un carro no hay que tenerle miedo, sin sacrificio, amor y educación? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Cómo explicarte que nos están matando, que estamos divididos? Tienes que hacerte cargo, che. Pablo, ahí en nuestros estudios, aplauso, por favor. Bueno, le ibas a poner el nombre, Gustavo. No, pero este tema me voló un poco la peluca, Buenísimo. Hacete cargo. Hacete cargo. Hacete cargo de lo que dijiste. No, hacete cargo se llama el tema. Hacete cargo de lo que dijiste y ponele un nombre al tema. Hacete cargo. No, vos dijiste, yo no iba a decir nada. Se llama Hacete cargo. Ah, Hacete cargo se llama. Claro, ¿no le gusta? Ya está, me debe 500 pesos. Dale, después te lo pago. Che, buenísimo este tema. Bueno, gracias. ¿Cuándo lo hiciste? Ese lo hice... vos sabés que garroñamos un hotel en Bogotá que me llevó mi amiga Celeste por... No, Celeste Forte, ojo. Se cambió el apellido hace poco, me mata. Y Bogotá, viste que es lluviosa, fría, qué sé yo. Y estaba ahí y pintó, no sé, ¿qué año fue? No sé, hace 2-3 años supongo. Y bueno, más o menos marca un paralelismo de las necesidades de pibes que nacen pobres y ricos, digamos. Sí, sí. Que nada, que es una sociedad que está re loca, ¿no? Y bueno, un poquito eso. Y vos como músico ambulante debes haber, ¿no? Debes haber convivido con todo tipo de gente, porque al músico le pasa eso un poquito. Sí, sobre todo cuando vas tocando en la calle. Sí, me ha tocado parar en hoteles 5 estrellas y dormir en algún... Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Sí, puede pasar. ¿Abrazado a la guitarra siempre? Vos sabés que sí. Es que el miedo más grande es que te despierta y no esté la guitarra. Claro, claro. Terrible. Claro, que no esté la viola. Sí. Che, ¿y qué pudiste ver? Sobre todo en Sudamérica. ¿Cuál es la diferencia entre esta cosa del pibe que nace pobre en Sudamérica... y lo único que tiene es una lata de pegamento, por ejemplo, para olvidarse del hambre y del cansancio, y el reventado europeo, por decirlo de alguna manera? Sí, a ver, no sé, en Europa es como que... Yo la diferencia la veo más acá, porque si vos vas acá en Buenos Aires, o mismo en Bogotá, en Medellín, o en Panamá, en todos lados, vos encontrás a 100 metros la... un pibe jalando pegamento, como decís vos, jugando bazuco, paco, lo que sea. Y pibes que capaz que no le dan bola a los padres, que están todo el tiempo con el joystick en la mano y ya tienen aparte de auriculares y ya están aislados. Y también entendés a los padres de esos pibes que están todo el tiempo corriendo atrás de la zanahoria y qué sé yo, es como que todo un círculo vicioso re heavy metal. No sé, hay que mirar un poco alrededor y bajar un cambio, pero qué sé yo, yo no sé quién para andar diciéndole cómo criar a los pibes, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y vos qué andas viajado, digamos? ¿Cómo, si tuvieras que describir al argentino desde afuera, cómo nos ven? En cuanto a educación, en cuanto a solidaridad, esas cosas que hacen al buen vivir, digamos, a la buena gente, ¿no? Sí, mira, te lo pregunto ahora mientras... No, a mí me pasó porque muchas veces hay gente que me dice no nos quieren en ningún lado, que esto, que el otro. Yo la verdad es que siempre he notado una buena recepción hacia el argentino en general. Es como que, qué sé yo, en España el argentino no es sudaca. ¿Entendés? Sí. Los compañeros latinoamericanos sí, pero el argentino no. No sé por qué. Incluso resulta simpático, incluso les gusta el acento. Vos has vivido en México y vos sabés que en México mucho capaz que no nos quieren. Ajá. Qué sé yo, no sé, ahí depende del lugar. Como que el argentino también que sale sale con mucha pila para comerse el mundo, porque por lo general, digamos, en la situación que yo me fui a aventurar, a hacer mi vida como músico. Entonces, toda esa energía que tiene el argentino y un medio de... Sí, tenés una media de cultura potable, digamos. Claro, claro. Lo hace una persona interesante. Claro, bueno, ellos vinieron a patear el hormiguero también, ¿no? Uno lo invade con la guitarra y ellos lo invadieron con el arcabuz, con la espada, con el... Mejor pasamos... que invadamos con guitarras. Claro. Sin duda. ¿Y cómo es la gente? ¿La gente es igual en todas partes? La gente es bastante igual en todas partes, qué sé yo. Los condiciona mucho el clima en distintos lugares. Pero por lo general, qué sé yo, salvo extremos, qué sé yo, vas a Nueva York y la gente vive dentro de una agenda y son muy individualistas, por ejemplo. Pero qué sé yo, vas a Cuba y la gente te abre las puertas de su casa a compartir necesidades. Qué sé yo. No sé, sí, hay mucha distancia, aparte justo esos dos polos son bastante opuestos. Pero si vos te sentás a tomar un café, digamos, en algún lado, es como que la gente siempre tiene las mismas preguntas y las mismas necesidades, cariño. Sí, ¿no? Eso iba a ser hablando de alguien que compone viajando por todo el mundo, ¿cuáles son los grandes temas? El amor, sí, el miedo la necesidad a la muerte, de cariño, el miedo, totalmente. A todos nos pasa lo mismo. Claro. En todos los idiomas. Sí. Más o menos plata. Yo siempre discuto a veces cuando hablan de Cuba, ¿no? Porque uno habla con cariño de Cuba y me acuerdo de lo que dijo el Diego Armando de Cuba, que dijo: en la esquina de mi casa yo veo pibes descalzos, en Cuba no vi ninguno. Es como que así de corta, ¿no? Bueno, no es así. No es así, pero sí. Puedo decirte, sí, hay un montón de pibes descalzos en Cuba, un montón. Pero no veo ningún pibe jalando pegamento. Claro. No veo ningún pibe desnutrido. No veo ningún pibe llorando por la calle o con cara de triste, ¿entendés? Veo un pueblo feliz, pobre, pero que discute y que, qué sé yo, o sea, se siente en el aire. No hay droga en Cuba, ¿entendés? O sea, claro, claro. No, qué sé yo. La pregunta sería, ¿qué es un país rico? ¿Un país con mucho oro en el banco o un país sin ningún pibe desnutrido? Y bueno, ¿no? Ya tenés porque la respuesta. Muchas veces los países con oro en el banco tienen pibes desnutridos, que es el costo que hay que pagar para que el país sea rico, digamos. Totalmente, uno apunta. Y un país sin pibe desnutrido puede ser un país pobre porque hay que repartir lo que hay. No, pero vos apuntás a Estados Unidos, por ejemplo, que es un país, digamos, potencia. Y si vos vas a las grandes ciudades, la verdad que es espectacular. Hace poquito me tocó estar y pasé momentos fantásticos y disfruté de esas ciudades. Pero vos sabés que en el centro del país a los negros lo mata la policía. Sí, sí. Tienen unos problemas sociales muy, muy grosos de indigencia, de analfabetismo. De entonces, adicción, así, sí, pero con comunidades, o sea, enteras. Es heavy metal. Ahora vos vas a Washington, vas a Nueva York, vas a San Francisco. Y claro, no lo ves porque no están ahí. Uh-huh. Pero vas al centro del país y qué sé yo, es otra cosa. Y hablemos de las ciudades, que a mí me encantan las ciudades grandes. ¿A vos cuál es de las que más te gusta? No, bueno, Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿no? Pero sí, qué sé yo, no sé, estuve en Berlín, Madrid, Barcelona, Nueva York. Son ciudades súper interesantes, con mucho underground, con mucha movida de distintas cosas, porque son cosmopolitas a full. No te podría decir una que sea mi preferida, pero sí, me gusta visitarlas todas, ¿no? Muy ¿Y bueno. vos te quedaste en la que te ofreció? Trabajo. No, sí, yo estoy en Benidorm porque tengo trabajo, me está yendo por suerte muy, muy bien y ya es el tercer cuarto año que empiezo una nueva temporada y nada, estoy súper agradecido a la ciudad y a todo el público británico que viene, que es gente, ya te digo, es la clase trabajadora que hacen sus vacaciones baratas, digamos, ahí, y nada, es gente que va a tomar birra y a escuchar música. ¿Por qué el muchacho Sí. Y esto es, en este momento es fuerte porque hay como un resurgimiento a partir de la película de Queen. Hace un tributo a Freddie Mercury, nada menos. Sí, está bueno. No, lo estamos redescubriendo. Es re loco, yo creo que Queen fue el primer grupo inglés o del que me hice fanático a los 12 años. Viste que hay una banda que es la primera que... Sí, igual, a mí me pasó igual. Añares. Claro. Y ahora resurgió con el tema de la película y hay mucha gente que lo descubrió también. En realidad no decayó nunca, pero un poquito como que está de moda y sí, están los chicos de 18 años analizando los temas de Queen. Y sí, no decayó nunca, pero hoy en día en Spotify se escucha más Queen que reggaetón y qué sé yo, bienvenido. Bueno, eso. Y eso es loquísimo, claro, porque fue eso es lo que digo, o sea, no es que lo descubrieron muchos pibes, o sea, estaban ahí como sonando, pero con la película se redescubrió lo que es Queen. Está buenísimo. Y yo los escuché en Vélez en el 85. Vamos, no, en el 81 lo escuchaste. En el 81, sí, fue mi primer... El primero había sido Peter Frampton en el Luna Park, que no conocía ningún tema y fui a acompañar a un amigo. Bien ahí igual. Gran violero. Sí. Gran violero, un violero finísimo, así, nivel Mick Taylor, nivel de esos violeros que están ahí, que sostienen todo, ¿no? Gracias. Y el segundo fue Queen, que el otro día alguien me comentaba, y es cierto, tocaban ellos cuatro solos frente a un estadio. Ahora las grandes bandas vienen con orquesta, vienen con dos bajos, tres saxos, un coro, sección de vientos. Queen era un Vélez lleno y de pronto era un power trio, porque Freddie Mercury cantaba y era batería, bajo y guitarra. Y llenaba todo, era un sonido gordísimo, tremendo, pleno. Ah, no, muy bueno. Con un juego de luz, una grúa con una luz que se movía, que estábamos todos maravillados de la grúa con luces que se movía. Ninguna pantalla. Una pared de equipos analógicos, era una pared de baffles así que te despeinaban directamente. Estar al lado del escenario salías con el pelo peinado como con gomina para atrás. Esas cosas me hubiese gustado haber nacido más o menos en tu época para ir a verlas. ¿No? Y dale con tu época. Parece historiadora esta mujer, habla de mí como si fuera, no sé, una reliquia. Usted tiene más vida, señor Lencina. Pero él tiene la mitad de mi edad y vivió el doble. Bueno, ¿se da cuenta? No sé, pero usted cada vez que viene cuenta. Hoy me enteré lo del paquete de regalo que usted trabajó. Ah, no sabía que yo. No. Eso va a ser una sección que haremos algún día. El trabajo más vergonzoso que hiciste en tu vida, y todos tenemos un par. Pero yo no voy a contar el mío hasta que no llegue el momento adecuado. Y decime una cosa, hablemos de Queen. Sí, dale. ¿Cuál es tu época favorita? Ah, lo que pasa es que yo desde pibito lo escuchaba también. Y lo escuché todo, Queen. No sé, los primeros discos son muy interesantes. Queen 2 está muy, muy bueno. Está muy interesante, pero bueno, lo que nosotros, digamos, lo más comercial fue el final, pero explota con A Night at the Opera, que es el cuarto disco. Sí. Y de ahí para adelante... Ahí empieza a ser una banda, encuentran el punto justo entre lo sinfónico y lo comercial, eso. Porque los primeros son un poquito herméticos para iniciar. Sí, sí, son... Un metal glam sinfónico, sí, ¿no? Sí. Oscuro, sí, rápido, bueno, hiperacelerado, con esos coros enormes. No los escuchás así nomás, digamos. No, muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno. La verdad que a mí me gusta todo, Queen. Ahora, en mi show... Lo que tenemos que lograr con la gente es que estén al palo. Entonces son todos temas, más bien los más conocidos, los más hit que hay. Y lo que tenía Queen, al margen de que vos lo escuchás en vivo, lo escuchás en estudio y es fantástico, era que Freddie Mercury en el escenario era un animal. Sí, magnífico. Era un monstruo. El chabón corría de un lado para el otro... Y, o sea, muy libre. Sí. Y solo, además. Eso, sí. En esa época, hoy... Sí, porque aparte los otros, qué sé yo, Brian May, que digamos sería el segundo en importancia, pues es un violero de la hostia. Impresionante. El chabón iba un poquito para adelante, para atrás, y nada más. Sí. Lo que pasa es que el otro salía vestido de una calza enteriza. Es genial, un talento. Uno es de esos tipos que uno se pregunta qué estaría haciendo Freddie Mercury ahora, ¿no? Bueno. Viste que esa pregunta también se ha hecho de John Lennon, y Yoko Ono dijo, a John Lennon en el último tiempo le encantaba el rap. Estaba loco, obsesionado escuchando rap porque quería rapear, y bueno, y fue después que lo mataron y no llegó a nada. Pero decís, Mercury, ¿qué estaría haciendo ahora? Porque iba siempre nos dejaba con la boca abierta Mercury. Hay que pensar también que si no son comparables un John Lennon con Freddie Mercury, porque Freddie Mercury era un tipo que hacía la suya. El tipo decía, yo quiero que la gente compre los discos y yo mantener mi estatus de vida. No era un revolucionario en cuanto a un orden social. Al margen de que el tipo era gay y, sí, sí. Y toda la movida, pero él era muy recluido en su tenía vida. Tenía más esa cosa de artista puro. Él venía un poco de la danza, del canto lírico, tenía esa cosa de la bambalina. Sí, vos sabés sí. Que Brian May hace poco en un documental decía, aunque no lo crean, yo no sabía que era gay. Decía, no nos preguntábamos esas cosas. Yo compartí, decía, en la época más loca de Queen, yo tenía dos hijos recién nacidos y todo el tiempo te decía, conserva la cabeza, tenés dos bebés, conserva la cabeza, tenés dos... Y no me enteraba de nada. Decía, y Freddy no te venía a contar de sus historias. Decía, no. El tipo dice, no me creen, pero yo no sabía, no me preguntaba. Yo había conocido a su esposa y se veía que se había separado y era su amiga, pero no me preguntaba por su vida privada, y mucho menos por su enfermedad, ¿no? Pero era otra época, Gus, ahora es como... Ahora se sabe todo de todos. Se sabe porque sos, y punto. Antes era como algo que no se podía contar. Estaba en otro contexto, en otra época, ahora es... O que no te importaba también a veces, qué sé yo. Ahora sabes todo de todo el mundo. Hay una imagen en el medio de comunicación. Salía David Bowie, salía Mick Jagger, salían todos esos chabones monstruos, todos con los ojos pintados y nadie decía si que a quién, o sea, nadie le importaba. Era como parte del show, digamos. Sí, sí. Así que... ¿Y qué temas haces de Queen? Bueno, hago One Vision, hago Fat Bottom Girls, hago... Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, We'll Rock You, qué sé yo. ¿Dreamers Ball? No, bueno, estaría buenísimo, pero ya te digo que hacemos, hacemos, claro, ¿entendés? Crazy Little Thing of Love, Don't Stop Me Now, Kind of Magic, Another One Bite the Dust, Under Pressure. Esos son más o menos todos los que hago en el show. Cantame el principio de Fat Bottom Girls, a capela. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside your red fire line. Oh, you gonna let it on hang out. Fat bottom girls, you made the rock and world around. Impresionada. Ahí va. Me agarraste ahí. Las cosas que te pide Gustavo Lencina. Bueno, ¿y qué más le podemos preguntar a Pablo, ya que lo tenemos acá? ¿Qué más le podemos preguntar? No, porque no tiene más temas. Yo quería escuchar más temas. ¿Quieres escuchar otro tema? Ya fue. Ya fue. Se iba, se iba, se levantaba y se iba. Preparamos dos. Y no hay un tercero así como de la galera. Mirá la cara de guitarrista, no, me odia, se quiere ir. Vamos a hacer una cosa, vamos a una tanda y nos organizamos. Dale. ¿Mm? Sí, cerrá la puerta que no se escape. Si nos organizamos, usted sabe, todo sí, se soluciona. Se soluciona todo. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Ay, no. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque las mujeres somos personas y es un derecho humano básico que tenemos poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Presente, la voz del Ex Olimpo. Estás escuchando. Estás escuchando una de las emisoras. Una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Defendemos el derecho a la comunicación. Hátelo bien, Nati, hátelo bien que se quiere ir. Sí, casi se me va. Hasta que nos cante otro tema no lo soltamos. Por eso Pablo Aimi nos va a cantar con el acompañamiento, el fiel acompañamiento de su guitarrista Santiago Gobals. Nos van a hacer un tema de Divididos, que se lo sacamos, pero de prepo, Sisters. Through the course of famine rain, his sister fell down a striking hill. Their fear was raised by the light and day. Their quiet rage slipped with them tonight. We have a reason to bend our hearts. We have a reason to change our mind. Through the course of an embrace, her sister fell down a striking hill. The fear was raised by the light and day. The quiet rain slipped with them tonight. So we have a reason to bend our hearts. We have a reason to change your mind. Sister Midnight, Sister Moon, like me so much, don't think I'll see them soon. Oh, oh, oh. Have a reason to bend our hearts. We have a reason to change your mind. Sister Midnight, Sister Moon, like me so much, don't think I'll see them soon. Viajero, músico, poeta, una visita de lujo en Feria Americana aquí en Radio Presente, Pablo Aimi. Ahí nos demostró que no es un improvisado. No, para nada, ¿viste? Para nada. Dale. Viste, era la prueba. Pero había que insistirle, porque había que insistirle. No, que no pudiste, que sí, que no, y después sacó un temazo. Bueno. Con coro y todo. Sí, la persona que sí, se quería sí, escapar sí, tiró coros. ¿Y desde cuánto se conocen ustedes dos? A ver ahí. De los 8 años. ¿sí? Y sí. Ya tocaron juntos, estuvieron en muchas banda. Veces tenemos una banda. Le mandamos un abrazo a Gastón Cerutti, que probablemente no esté escuchando, que sale de un apendicitis, pobre, y estuvo ahí. Alto garrón. Sí, alto garrón. Este tema lo hicimos en Uruguay, en Cabo Polonio. Es verdad. Por ejemplo. Es verdad. Sí, hemos girado juntos también. Y bueno, Gastón es el otro guitarrista y compositor de la banda. Capelu, Capelu, volverá a Capelu. Volveremos. ¿Y vos, Santi, estás tocando acá en algún grupo? No, ahora estoy más que nada estudiando, pero no estoy en actividad, porque fui papá hace muy poco. Ajá. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Enseñás música? No, tampoco. Yo vivo de otra cosa y bueno, ahora estoy más que nada estudiando como para no perder completamente los dedos. Y bueno, supongo que el año que viene volveremos. No lo sueltes. Volveremos. No, para nada, no. No lo sueltes. La música no ya es imposible. Claro, si lo tenés puesto, uno no puede hacer ni un cantito de hinchada dignamente. Olvídate. Y este tipo toca así. No, en la murga cantamos. Y toco un poquito para no olvidarme. Bueno, seguimos aquí, los invitamos a quedarse si quieren. Claro. Tenemos todavía una horita de programa y pueden comentar lo que quieran, cuando quieran. Tenemos comentaristas, claro, si sale al aire mejor. Bueno, gracias Pablo Aimi por venir a Muchas gracias, Americana. Y si ahora te invitamos a quedarte para escuchar a nuestra bandas de garage. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. ¿Qué tenemos hoy, Nati Ponce? ¿Qué me trajo? Le traigo, la tía Nati le trajo... Las andanzas de la tía Nati. Una banda del oeste, Cabrero. ¿Le puedo leer una pequeña reseña de estos muchachos para que sepamos más o menos quiénes son? No solo puede, sino que se lo ruego, se lo imploro, Nati, por favor. Cabrero es una banda que se formó en el año 2009 en la zona de Merlo, bien del oeste. El grupo se orientó musicalmente a expresar un thrash metal melódico con pasajes de metal clásico. Ha surgido diversos cambios de integrantes, tanto en la batería, pasa en todas las bandas, como en todas las familias, ¿no? Como en el bajo y en la guitarra. Actualmente la formación de la banda es Martín Lavignone en las voces, Nicolás Pérez en el bajo, Charlie en guitarra, Sebastián Forte en guitarra y Sergio Fernández en batería. Telonearon a Soulwork, lo digo bien, me lo está diciendo perfecto. En septiembre del 2016 en Uniclub. Participaron en diversos festivales y telonearon a bandas como Helker, Serpentor, Letal, Metralla, Imperio. Han organizado varias fechas juntos con bandas de diversos estilos. Editaron un EP en el 2013 y en el 2016 ambos de 4 temas. Y hoy, en el 2018, lanzaron el primer CD Inquebrantable. Impecable, ¿no? Impecable, aparte su inglés es maravilloso. Mucho mejor divino. Que el mío. Sí, así que para esto y para que nos siga contando un poquito más de esta banda, tenemos en comunicación telefónica a una de las voces. ¿No escuchamos un tema primero? Ah, es verdad. Sí, claro, pues si no lo llamamos todavía. Empezar a hablar de la banda y uno me después... hacía señas, Nico, y yo digo, ¿qué le pasa, Nico? ¿Sigue borracho? No, era que yo estoy borracha. No, está borracho, está mareado. Ah, está mareadito. Era que yo estaba borracha. Bueno, vamos con un tema, Cabrero. We'll be right back. Estábamos escuchando a Cabrero con el tema Cabrero, y ahora sí, nos comunicamos con el señor Martín Lavignone. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nati, Gustavo, ¿cómo andan? Bien, bien, Martín, estamos escuchando tu banda, hoy estuvimos viendo los videos también y se nos pusieron los pelos de punta, impresionante. Bueno, yo no lo escucho. Muchísimas gracias, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, arranco yo entonces. Por favor. A ver, Martín, sí, contanos un poquito, ¿cuánto hace que se conocen y vienen tocando juntos? Bueno, Cabrero arrancó en el 2009, diciembre del 2009, así que el año que viene estamos cumpliendo 10 años con la banda. 10 añitos, ya están cambiando los dientes. Ya estamos cambiando los dientes. Ahora sí lo sé. Nos conocemos hace más tiempo, porque Cabrero fue como una reunión de distintos músicos de distintas bandas de acá de Zona Oeste. Nosotros claro. somos de la zona de Merlo, Ituzaingó, Padua, Moreno. Entonces nos conocíamos desde hace muchos años y en el 2009, digamos, empezó todo como un proyecto y bueno, siguió hasta hoy, por suerte. Importante nido metalero esa zona, ¿no? Sí, el oeste sí. En una época, yo creo que más que hoy en día, pero sí, todavía hay muchas remeras negras y pelo largo dando vueltas en el oeste, sí. ¿Orcas viene de por ahí también? Sí, creo que Orcas arrancan por el lado de San Justo, me parece, claro. por este lado. Sí, sí, sí, pero el oeste, como dice Vivido, está la hit y hay mucho metal, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Me encanta. Por suerte y gracias a Dios. ¿Puedo saludarlo? Porque hoy no lo escuché. Sí, sí, saludos. Hola, Martín, saludos. Ahora te escucho porque tenía un auricular que no me andaba. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo andas? Todo bien. Bien, bien, por suerte. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Acá con amigos. Bueno. Conociéndote la banda, va, le traje a la banda acá al muchacho este, el Encina, se le hizo escuchar en la casa. Porque ella me dijo, ¿a usted le gusta el metal? Y yo le dije, sí, a mí me gusta Status Quo, los primeros de Deep Purple, después se hicieron muy comerciales. Y me mira con una cara de lástima esta chica. Bueno, pero ahí arrancó todo, digamos, ¿no? Son la banda legendaria de las que fueron surgiendo todo lo demás, digamos. El otro día le hice escuchar una suite de Bach, ¿viste esa suite de Bach tocadas con esos armonios gigantes? Y le dije, sí. ¿Ves? De ahí viene todo. Y me tuvo que sí, reconocer que sí. Sí, es verdad. Es claro, verdad. Sí, el heavy metal tiene mucho de... Claro. Por lo menos en esa suite de 6 minutos estaban todos los solos de Rata Blanca, mirá lo que te digo. Y no es por deschavar sí. a nadie, ¿eh? No, pero desde ya hay mucha influencia en esa cuestión progresiva del heavy metal, hay mucha influencia de la música clásica, ¿no? Sobre todo que siempre está ahí con los menores y qué sé yo, y todo siniestro, y bueno, un poco viene por ahí también. Bueno. Y el staccato, ¿no? Sí, claro. Hay algo que es súper alucinante, que el metal recupera el staccato de la música clásica. Sí. El staccato sí, es sí. esto de chachan, chachan, chachan, chachan, chachan, chachan, chachan, que lo hacían los violonchelos. Sí. Sí, sí, sí, sí, yo, claramente. Por eso ahora hay como un retorno y están estas bandas de violonchelistas que hacen temas metaleros que quedan perfectos. Sí, de hecho hay muchas bandas de todos los estilos de heavy metal que en algún momento filman algún DVD con alguna sinfónica o una filarmónica y digamos, se amalgama perfectamente. Sí, sí. ¿No? Tiene mucho que ver la cuestión armónica y rítmica, así que... Sí, sí, viene por ese lado. Martín, ¿vos componés? Sí, sí, en la banda... Cabrero es una banda que tiene... todas las canciones no tienen un autor definido, digamos. Ajá. Sí, en la parte musical quizás hasta cierto punto, hasta el año 2016 más o menos, que estuvo toda la parte con... musical a cargo de Walter Bertuzzo, que hoy ya no está más en la banda, pero bueno, dejó su impronta y de hecho mucho de lo que es Cabrero es tiene que ver con su cerebro, digamos, y bueno, a mí me tocó la parte de las letras. Llegar. Sí, un 80% de las letras, digamos, las escribí yo. Porque yo creo que son, a mí me gusta mucho la cosa de la poesía, ¿no? Sí. Y tengo la oportunidad de hablar con un lírico del metal. ¿De dónde viene la épica de las canciones de Cabrero, por ejemplo? Porque tienen una épica tremenda, de un dramatismo muy intenso. Sí, bueno, La realidad es que nosotros venimos con un promedio de composición bastante lento, porque recién estos últimos dos años nos pusimos a componer así firmemente, digamos. Entonces, desde el 2009 hasta, no sé, 2017, hubo únicamente 10 canciones que se fueron formando a medida que iban pasando los años y uno va creciendo y de repente va escribiendo en función de cómo va evolucionando la psiquis de uno y los sentimientos y las vivencias y demás. Así que el primer disco, que es este que estamos presentando ahora, que es Inquebrantable, tiene como cuenta un poco nuestra historia y cómo fuimos evolucionando a nivel emocional y a nivel mental, de alguna manera, ¿no? Entonces, de repente, hay canciones que tenían un sentido cuando se escribieron hace 8 años atrás, y de repente hoy vemos, estamos mirando lo mismo, pero desde otro lado, ¿viste? A veces pasa eso con las canciones. Tenemos canciones que hacen nuestro homenaje al heavy metal y al metalero, como La Tribu de los Tiempos. Después les cantamos a la gente que ya no está más físicamente, pero que siguen con nosotros, con su estrella mirándonos. Sí, en YouTube vi un tema muy fuerte que le hiciste a una chica amiga. Sí, o lo vi hoy. Chica, Nati, que sí. Nati, que fue hace 2 años, hace poquito se cumplieron 2 años, era como una hermana para mí. Y bueno, esa canción estaba compuesta antes de su partida para el silencio, digamos, pero de repente se transformó en suya, ¿no? Esa canción, claro. como la de un montón de otras bandas de heavy metal que de la que ella era muy fanática y hoy por hoy hay compuestas como 4 o 5 canciones después de la partida de Nati, así que un poco Lejos de Todo Estarás se la adueñó, su estrella se la adueñó, digamos. Claro. ¿Viste? Y después, no sé, bueno, Cabrero, el tema que estábamos escuchando hace un rato, es un poco un resumen de la historia de la banda y habla de un momento muy, muy duro que pasamos nosotros como grupo humano y que lo pudimos superar, por suerte, que nos hizo más fuerte, y bueno, en función de eso se escribió esa canción. Y después, Inquebrantable es la canción más de contexto político, social, digamos, que tiene, sí, que tiene la banda, que habla un poco de todo el circo político y de las miserias que tenemos que estar viendo todos los días y demás, ¿viste? Y hay toda una posición, además, cómo se planta el metal frente a la realidad social, ¿no? Sí, sobre todo en Argentina, que de repente tiene bandas referentes, como son B8, Hermética, que son las bandas legendarias de acá, y que claramente tenían una postura de rebelión y de reclamo hacia todas estas cuestiones que nos inundan todos los días. Y bueno, siendo bandas referentes, digamos, es como que influenciaron un montón de lo que es el heavy metal argento, como se le suele llamar, ¿viste? Así que sí, desde ya que el heavy metal, como todo lo que es rock en realidad, ¿viste? Tiene esa postura de ir contra la F, como quien dice, ¿viste? Claro. Con respecto al tema de la poesía, la muerte en la poesía, yo, viste esa experiencia, ¿no?, que uno empieza a tener. Cada vez que se muere alguien muy querido, le pierdo un poquitito de miedo a la muerte, porque es como decís, si vos pudiste pasar, hermano, entonces cuando llegue mi momento, pasaré. Y si estás del otro lado, mejor. Sí. ¿No? Viste que los amigos hasta ese favor te hacen muchas veces. Sí, uno es como que empieza de repente a aceptar cosas también, ¿no? Sí. Que la vida tiene un ciclo y bueno, que uno tiene que a veces mirar de espectador, después cuando empezás a bajar los brazos también sabes que te estás convirtiendo en el protagonista. Claro. Pero bueno, hay todo una cantidad de horas vividas, ¿no? Claro, te fueron fueron preparando también. Hay todo como una... Yo te escucho hablar y me siento que me estás hablando como de una odisea artística, como que es un viaje, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver un poco con esto de que te digo de cómo van pasando los años y uno va percibiendo la vida, ¿viste? Sí. Hoy, yo acabo de tener una bebé hace muy poquito, fui papá hace muy poquito. Felicidad. Y de repente tengo ganas de escribir canciones tipo Yuya. Claro, claro. Claro, ¿viste? Qué lindo que... De repente toda la cuestión de... Sí, viste, los presagios de los demonios. El próximo disco se llama... Los de los demonios. Sí, viste, empezaba a hacer referencia... Mi negrita metalera se va a llamar. No sé si va a salir metalera. Tiene mucha... Yo creo que va a salir murguera, en realidad. Sí, los pibes son bravísimos. Obvio, va a salir murguera. Eso está decretado, Martín. Sí, sí, hay mucha gente que quiere que Franche sea este murguera. Quizás sale metalera, ¿viste? ¿Qué sé yo? Puede ser murguera y metalera, ¿no? Yo me crié en una casa de rockeros, ¿viste? Entonces como que no hubo forma de esquivarlo, no. Lo mamé desde muy chiquito, entonces no hubo forma, ¿viste? No conozco otro tipo de energía que no sea la del rock, ¿viste? Pero los pibes son más bravos. Yo tengo una amiga muy hipona, ella, que me decía que a su hijo lo crió escuchando a King Crimson y ahora al pibe le salió un hip hopero recalcitrante. Y bueno, pero eso no lo manejás. Y se quiere matar, me dice, ¿qué hice yo? ¿Qué hice, hermano? Sí, sí, te puede llegar, viste, a salir un tiro por la culata. Y si ves que te jode más todavía. Sí, sí. Che, Martín, vamos a sí. un poquito más de la lírica del metal. Acá, porque me sí. escribí las preguntas, ¿eh? Pero dale. Yo, por ejemplo, noté que las bandas de metal del hemisferio norte siempre abrevan de la mitología celta, ¿viste? Y tienen esa cosa con los dragones y los magos, ¿no? Y las sí. de acá referencian muchos en los folcloristas puros. Yo te escuché a vos haciendo referencia a Atahualpa Yupanqui, lo veo a Iorio con Larralde. Sí, sí. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo llegamos de Yupanqui a Cabrero? Bueno, Yupanqui, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho en la música la cuestión esta melancólica, ¿viste? Y esos vasos agrios, ¿viste? Y Yupanqui me parece a mí un artista que es un... Primero me parece un tipo de otro planeta, sí. que vino acá a mostrar que la vida no es como nos la como dice el manualcito, ¿viste? Que hay otra vida que nada, da un poco de envidia toda la obra de lo que vivió ese muchacho. Y en algún punto me parece que hay mucha oscuridad en él también, ¿viste? Incluso en su apariencia y en su postura. Y después empieza a hablar y es como, ¿viste? Una vez leí una historia de cuando Confucio se había encontrado, tipo este que escribió el Tao. Sí. Y le dijo, cuando lo vi... era un dragón, y a mí me pasa un poco eso. Yo cuando lo veo a Atahualpa Yupanqui veo un dragón, ¿viste? Claro. Es imponente el tipo en todos los sentidos. Es inspirador. Sí, sí, es ¿viste? Tiene que ver. Yo la verdad es que nunca hice un análisis si hay alguna congruencia puntual en mis gustos musicales del heavy metal al folclore, puntualmente de Atahualpa. Sí sé que desde ya que Ricardo es fanático del folclore nacional y él es un gran referente, y de repente hay mucha gente que termina escuchando folclore porque claro. le gusta Ricardo Iorio. Sí, sí. Eso es una realidad, yo lo veo con mis amigos. No es un caso puntual porque, si bien yo me crié con rockeros, escuchando Metallica, Héroes del Silencio, ¿viste? Pantera y demás, en mi casa mis abuelos eran fanáticos de Cafrune, entonces Cafrune, sí. Yo lo escucho y se me pone la piel de gallina. Y después, coplas bueno, de Payador, ¿no? Hace claro, poco lo escuché, bueno, de nuevo que... para traerlo a la radio, lo estaba escuchando y por favor. No, es impresionante. Sí. Y bueno, sí, ahora que hablando y pensando un poquito en voz alta, me parece que hay una línea común en esto de, por ejemplo, coplas del Payador. Perseguido con lo que canta Hermética, ¿viste? Sí. Pero nada, lo estoy razonando un poquito ahora que estoy hablando con vos. A mí, en casa... Ahora se va y se pone a escribir un tema. Eran fanáticos... No, bueno, viste, pero pasan estas cosas. En casa eran todos fanáticos de Cafrune. Yo escucho Cafrune y se me pone la piel de gallina. Claro, claro. Viste, y de repente empecé a ahondar, bueno, Cafrune... ¿Qué está cantando Cafrune? Y viste, el 90% es Atahualpa, entonces... Viste... Viene por ahí. Sabés que hace poco veía un documental sobre Piazzolla, creo que era, que hizo Rodrigo Vila, y contaba que una vez en una casa en París donde se juntaban estaban Horacio Ferrer, Piazzolla y Atahualpa. Y Atahualpa contó una anécdota de un amor de campo, así contrario, lo tremenda. Y Horacio Ferrer le pidió permiso para escribirlo en poema. Y le dice, sí, sí, cómo no. Y Piazzolla dijo, y yo le pongo la música enseguida, porque era muy impetuoso Piazzolla. Y Chopin que le dijo, sí, sí. Y después un silencio le dice, pocas notas, Piazzolla, Claro. Pocas notas, por favor. Sí. Viste que el tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui de Piazzolla lo ponía un poco nervioso. No, vos sabés que a mí me encantan ese tipo de anécdotas, viste, entre esos monstruos. Cuando alguien le dijo, maestro, le hice un arreglo a Caminito del Indio, y él dice, ¿qué, se rompió? Claro. ¿Qué le tenés que arreglar a mi canción? Era como tipo, no, esto no tiene más arreglos, claro, así, claro. Y nada más. A decir que es un insolente. Claro. Y cuando empezaron a aparecer Opus 4 y los grupos esos de folclore que hacían pom, poro, pom, pom, pom, pom, pom, él dijo, parece que uno canta y los otros le están haciendo burla. Claro. Muy tradicional. Pero bravo, no, era como una especie de Borges, pero del folclore. Claro. Sí, ni Martín. Pero bueno, sí, decime. ¿Es sufrido el metal? No, yo creo que no, ¿eh? ¿No? No. En la energía creo... siempre hay una alegría, ¿no? Sí, yo siempre digo que... Es muy difícil... Cuando en mi familia... Más allá de mis primos, rockeros, por ejemplo, mis viejos y demás, mi viejo cero música, ¿viste? Mi hermana, nada, Backstreet Boys y hasta ahí. Y de repente, yo no tengo forma de explicarles lo que uno siente cuando, por ejemplo, está ensayando o cuando está arriba de un escenario. Ah, mamita, ¿viste? Querida. Y eso, no hay forma de que eso sea sufrido, o por lo menos para mí. Claro. ¿Viste? No hay forma de que eso sea. Eso es una cuestión que imagino que debe ser algo parecido a, no sé, un futbolista cuando mete un gol en una final, o el que va en Fórmula 1 manejando a 280 y se siente más vivo que nunca con la adrenalina a tope, ¿viste? O un burguero cuando llega a febrero. O un burguero cuando está en febrero, o un burguero cuando va a su barrio y... cuando llega febrero es claramente. ¿Sí? Pero él conoce de murgueros y su mujer es murguera. Ah, ¿sí? Sí. Viste, son energías diferentes. Yo la energía de la murga la conocí hace muy poco tiempo y para mí fue algo como muy nuevo y de repente hay una alegría en la murga y demás. Sí, que de repente es difícil encontrarla en el metal. Digo, los metaleros tienen, es como esos memes que están en internet. Viste, están todo el tiempo tomando cerveza. Bueno, pero yo es lo que le contaba hoy a Gustavo, yo le contaba que había estado en tu casamiento y que en un momento eran todos metaleros y menos, no sé, éramos 5 o 6. Los 5 o 6 que bailamos cumbia, los demás, no. Sí, es como que ahí hay como una... Hay como una resistencia. Hay como una barrera en eso, Pero por eso te digo, todo. Es como si no sos metalero, no... Igual los cumbieros si tuviéramos que hacer un promedio, sí. Si tuviéramos que sacar estadísticas, sí, yo diría que les cuesta mover el cuerpo. Es que los hombres duros no bailan, decía un viejo refrán. Ah, viste, qué sé yo. No sé, así de los cowboys que decían, los duros no bailan. Viene de ahí, ¿no? A mí, yo tengo como una barrera, yo particularmente tengo una barrera como que me da como... Pongo que me cuesta, porque a mí me gustaría soltarme, por ejemplo. A mí, yo sé que a mis amigos también, por ejemplo. Pero... Bueno, hay que hacer expresión corporal. Ahí va, vamos a hacer una clase de expresión corporal ahora en enero. No cuesta, para pero, que se suelten. Pero la realidad que volviendo a lo que te decía antes, el metalero está tomando cerveza y cagándose risa, viene la foto y pone cara seria. Sí, sí. Aparte son sanos, son bastante sanos en general. Sí. Su droga es la música, que, sí, el metal. Sí. Che, sí, ¿se claro. renueva el público metalero? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy, sí, hoy por hoy hay, es tan heterogéneo, digamos, los estilos y que a ver, de repente 20 años atrás, no importa, la banda, si era metal lo que estaba tocando, estaban todos abajo haciendo pogo y saltando, gritando, y buenísimo, aguante el vino, y nos abrazamos entre todos, y de repente vos haces un recital, y hay muchos músicos, muchos de las personas del público del heavy metal son músicos también, y de repente es como otra, es como que estás dando un examen por momentos, ¿viste? Es como que están todos mirando. Bueno, a ver, claro, a ver qué estás, ¿viste?, haciendo. Eso en particular no sé si suma demasiado, ¿viste? Pero, a ver, suma demasiado en cuanto a lo que se genera dentro de un espectáculo de heavy metal, dentro de un show en particular. Sí le suma un montón artísticamente al heavy metal en Argentina, porque de repente empiezan a aparecer, claro, hay muchísimos más músicos de metal que antaño, ¿no? ¿Viste? Entonces, desde ese punto es como que creció, evolucionó, y está buenísimo, pero en el show en particular es como que le restó un poquito, pero eso es una apreciación personal. Y se presta al virtuosismo un poquito. Sí, sí, y aparte hay como, yo creo que es una sana competencia, pero claro, que de repente te enfría la cancha. Sí, enfría un poquito la cancha, exactamente. Claro. No puede haber hecho mejor. Sí. Enfría un poquito la cancha. ¿Viste? Falta un poquito más de euforia. Claro, del viejo metalero. Sí, pero ni hablar, sí. Sí. Yo creo que el público de antes era como más, más eufórico, estaba más, había otra. Disfruta de que vos le dieras, claro. Sí, no importa, ¿viste? Entonces, y hoy hay tantos estilos, tanta historia, ¿viste? Y qué sé yo, es como más difícil. Bueno, escúchame, Martín, pasanos el aviso que tengas, tus próximas fechas, proyectos, contanos lo que vos quieras ahora, así ya tenemos que cerrar. Me indica que se viene una tanda, pero quisiera que me cuentes vos qué es lo que querés que se sepa de Cabrero. Bueno, Cabrero ya hace muy poquito su primer disco, que se llama Inquebrantable, que es una producción 100% independiente. Lo grabamos en un estudio propio y lo producimos nosotros, así que estamos muy muy muy contentos. Vamos a estar tocando este sábado 22 de diciembre en Santana con los chicos de Osario y con una banda que se llama Against. 22 de diciembre. 22 de diciembre. Despiden el 2018, ¿verdad? ¿Dónde queda el lugar? Queda en Avenida Gaona. No me acuerdo la Yo lo tengo acá, es Presidente Perón es Gaona, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, es la misma. Ah. 414. Lo que pasa es que con Gaona es otra numeración, ¿no? Es medio raro eso. Sí, pues es justo en la parte de Gaona del centro de Ramos, donde están todos los boliches. Claro, ahí está Santana Bar en Presidente Perón 414. Ramos Mejía. Ramos Mejía. En Ramos, claro. Mejía. Así que mañana, el sábado, perdón, vamos a estar por ahí despidiendo el 2018 y con muchos proyectos para el 2019, que vamos a, bueno, festejar los 10 años de la banda. Estamos eligiendo el lugar y, bueno, en vistas de grabar un videíto, calculo que los primeros meses del 2019, así que mucha energía y muy muy enchufados para seguir generando material, ¿viste? Bueno, mandame el link del video cuando lo tengas, así lo subimos a nuestra página. Sí, por supuesto, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que es Cabrero Banda, también al Instagram, que es Cabrero Banda, y al Facebook, Cabrero Banda. Cabrero Banda, nos vamos a acordar, Cabrero Banda, sí, y en el, y después en las plataformas digitales, iTunes, en Spotify, y bueno, todas las que están dando vueltas, nos encargamos de que el disco esté ahí para que lo puedan escuchar, y lo pueden escuchar por YouTube también, como pueden ver en los últimos videos que hicimos durante este año. Perfecto, bueno, lo vamos a estar descargando entonces, Martín, en breve. Muchísimas gracias, la verdad que me he dado un gusto de hablar con un poeta del metal. Bueno, el gusto es mío, y muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos mostrar un poco lo que hacemos y nada, nosotros nada, somos muy agradecidos con la gente que difunde nuestro arte y nuestra movida, que venimos, en nuestra, además de ser un proyecto musical, es nuestra forma de vida. Los metaleros vivimos con el heavy metal y vivimos como heavy metal, así que es muy importante para nosotros. Nada, eso, agradecerles, muchas gracias, no, y hijo, que tengan un excelente 2019. Y que bueno, feliz Navidad también. Dale. Bueno, y aguante el heavy metal. Estamos, Martín, acá, claro, larga vida al heavy, larga vida al metal. Estamos acá para difundir todo lo que quieran difundir, un día si quieren venir o lo que sea, dale. Bueno, muchísimas gracias, y seguramente arreglaremos y nos daremos una vuelta y haremos algunos temitas acústicos si ustedes quieren. Ah, buenísimo. Bárbaro. Bueno, vamos a despedirnos con Más Allá de Mis Sombras. Y te mando un abrazo enorme, Martín Lavignon, de Cabrero. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Dale, nos vemos, hasta luego. Adiós, hasta luego. Cabrero, Más Allá de Mis Sombras. Prohibido girar a la derecha. Con él se acaba la empresa.

haya que camuflarse, que no nos espíen más, para que ya no haga falta la mentira del chamán. El sabio de la montaña, un testigo de Jehová, Hare Krishnas bailan con monjas el vals, y en el entretiempo se van a cambiar los hábitos entre ellos para confundirme más y para que no me crea la mentira del chamán. La chicana de Acho Stoll, la mentira del chamán. Próximos invitados a Feria Americana. ¿Te gusta? A mí me gusta. Hacen una mixtura. Esos vienen del rock, anidaron en el tango y del tango despegaron hacia una sumatoria de estilos que ya no tiene fin. Pero Acho Stoll es uno de los grandes compositores de esta época, ¿eh? Muy, y del muy tango bueno. Contemporáneo. Sí, sí, sí. Nati. ¿Qué? Estamos en Navidad, Nati. ¿Ya estamos en Navidad? Sí, ya estamos en Navidad. ¿Pero cómo pasó el año tan dentro de dos rápido? Días. Por favor. ¿A usted le parece que pasó rápido? A mí sí, me parece que pasó muy rápido. A mí me parece que tuvo 18 meses este año. ¿Tanto? Pasó de todo. ¿Pero qué es la Navidad? A ver, dígame, para usted. ¿Para mí? Imágenes. Imágenes, Viteltoné. ¿El Viteltoné es la Navidad para usted? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo no como en todo el año Viteltoné, pero llega Navidad y mi abuela viene con la bandejita de Viteltoné. Es que está prohibido durante el año, parece, sí, ¿no? Porque es tan rico. Uno tendría que comer todos los fines de semana o así. Sería como, te invito a comer Viteltoné. No, claro, no que pasa no. Eso. No. No, no pasa, no pasa. ¿Qué otra cosa pasa en Navidad, Nati? ¿Qué le pasa a usted en Navidad? ¿Qué me pasa? Sí. ¿Cómo hasta explotar y como mantecol? En Navidad solo. Claro. Yo como mantecol cuando veo la tele. No, no, me yo pongo una película y me como un mantecol. Bueno, no, no, a ver si nos está escuchando alguien de Mantecol, nos manda un regalito. Ay, no, que ya lo nombramos decir, ¿no? Cinco veces. Sí, sí, si mandan bueno. Algo se puede. Me parece, no van a pero cobrar. Pero es raro comer eso en diciembre con 37 pero sí, grados. Sí, es una tradición medio de europea, que hace frío y acá con 39 grados te estás clavando el pan dulce con chip de chocolate todo derretido. Que en Islandia... Frakuntok le dice a su hijo, mantecol. Ah, también dice mantecol. Sí, se llama así. Ah, bueno, está bien. Otra cosa que es tiene la Navidad, ¿sabe qué es? ¿Qué es? El vecino que tira tiros. Ah, ¿eso le pasó? Eso me pasa todos los años. Hay un vecino que no tira cohetes, pero vacía el cargador de la 9 milímetros al lado de la ventana. Bien. Y uno escucha, pa, pa, pa, pa. Y dice, esos son tiros. Este tipo está tirando. A ese no le decís no a la pirotecnia. Vas y salís para decirle algo y lo ves con el arma humeante en la mano y le haces así, feliz Navidad, y te metes adentro y cerrás todas las ventanas. Sí, mejor no le diga nada. ¿Y qué más tiene la Navidad? ¿Qué más tiene? Y bueno, vio que en todas las familias, cada familia es un mundo, hay caritas de largas, ¿no? Sí, hay discusiones, hay peleas. ¿No? Alguno toma, sale que se quiere apretar a otro que no debería. Tal entonces como pasa que todo siempre ahí. Habla de política que no tiene nada que ver. Y estalla la mesa navideña. Y estalla la mesa porque sabes que no podés hablar de política. Y el niño Jesús no pega un ojo. No, el niño Jesús está ahí como, ¿qué pasaba en Navidad? Recién nacido y le pasan los corchazos por arriba, los corchos de la sidra, los corchazos del vecino. Se desvirtúa todo, ¿no? El tío que se emborracha y va y le echa el aliento a cerveza, pobre niño. Pobre niño Jesús. El gato, ¿no? que se mete en el pesebre. Yo tenía un gato que dormía en el pesebre siempre. Bueno, yo por eso no tengo arbolito, porque yo no tengo gato, pero tengo a Cachi, la famosa Cachita, que bueno, el primer año puse el arbolito y bueno, apareció todo desmantelado en el medio. Es antirreligión la perra. Es antirreligión, el pesebre se lo comió todo, así que no hay más arbolito en casa. Tiene un carácter su perra, ¿no? Tiene un carácter bastante bravo. ¿A quién habrá salido? No sé. ¿Y qué más tiene la Navidad, Nati? Cuénteme. ¿Qué más tiene? No sé, ¿qué podría decir de la Navidad? Los regalitos. Ah, es bueno, pero eso... Es lo más lindo, el arbolito con los regalos abajo. Cuando sos chiquito te regalan un montón, ahora de grande abrís y capaz de pedo tenés un par de medias de la abuela. A mí, yo le conté lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Y una vez me habían dicho que uno no podía ver los regalos antes de las 12 porque Papá Noel te los quitaba si lo habías visto. Y sin querer abrí el ropero y encontré un paquete que decía Gustavo. ¿Lo viste? Y cerré, lo vi, y después me quedé, me lo dieron a las 12, fingí sorpresa y me quedé pensando si Papá Noel se habría enterado. Estuve 3 días sufriendo, esperando que durmiendo con el era una juguetito. Estación de servicio grandota, hacía un regalo lindo. Viste que había a veces que uno ligaba, ¿no? Está Pablo, vamos a decir que está Pablo Aimi acá. Claro, Pablo Aimi está, pero está con su celular, por eso no le pregunto nada. Lo están escuchando, por ¿qué eso? ¿Qué fue lo más lindo que te regalaron en Navidad? Un pan, me dice ahora, y me parte el corazón. No, no me acuerdo. O sea, que no tengo un recuerdo de algo lindo, lindo, lindo. Pero sí, a mí siempre me regalaron, ¿eh? Yo soy el más chico de la familia. Claro, esa es la ventaja. No, qué sé yo. No me acuerdo de nada así como puntual. Media calzoncillo siempre. Típica. Pero con el tiempo uno lo va apreciando cada vez más, ¿eh? Sí, bueno, yo estoy esperando que me regalen media calzoncillo, por Dios. Claro, claro. Si alguien escuchó de la familia. Sí, el par de medias es una cosa que así como que uno dice, bueno, el siguiente. Claro, te dan un par de medias cuando sos chico, es una decepción gigante. Ahora de grande decís, bien, porque están caras, no me compré este año. A mí me regalaron la estación de servicio, el helicóptero, un helicóptero así que fin, que se tiraba con una piolita y que era, después lo vi, eran esos regalos súper ingeniosos de dos mangos, pero que en ese momento era impresionante porque las hélices brillaban. Yo recuerdo uno de chiquita que lo recuerdo porque me re gustó, que era un pequeño pony, primera comida. Era muy lindo, pony. Sí, era muy lindo, era naranja fosforescente. Y dígame, ¿cuál es el regalo más odiado de Navidad? ¿Más odiado? Sí. ¿Puedo nombrar otra marca? A ver, dígale. Los perfumes de Avon. Ah, claro. ¿Le digo un equivalente? Mi abuela tiene como, en la mesita de luz la abrís, todo el año tiene una colección gigante de perfumes de Avon y cada tanto, viste, va a tu cumpleaños un perfume de Avon. Menos mal que la abuela no está escuchando, ¿no? Viene a Navidad, un perfume de Avon y le suma una bombacha rosa. Porque Avon es una especie de logia secreta que capta a la gente y convence a la gente de que tiene que regalar cosas de Avon. No, claro. Yo le digo mi regalo más odiado. A ver. El pijama. Oh. ¿Por qué regalan pijama? La gente, es una cosa así que te decido para el asilo. ¿Por qué te? Yo pero tengo una colección además, me acuerdo de pijamas. Un paquete así, decís, bueno, es ropa. Ah, viste, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es ropa. Nunca va a ser un pantalón aquel, pero por ahí te ligás una remera linda. Pero abrir el paquete y que salga un pijama celeste, realmente. Eso, a cuadritos. Aparte ya es una vergüenza que lo vea la gente. Es como que, no sé. Claro, como eso que te vas a poner, Gustavo. La bolsa de agua caliente. Esa está la no, pero esa está buena, Gus. Las pantuflitas de garra. Todo, hay un montón de cosas más lindas que regalar que un pijama. Este año se lo prohibí a mi madre, a mi esposa, a todo el mundo. Te va a regalar tu madre. No, me regalen pijama. Y mi vieja ya había apuntado. Iba derecho al pijama. Con el pijama, dice. Y lo peor es que dice, por favor, uno que esté de moda. Y le dan cualquier cosa a la pero vieja. Es complicado regalar, más en esta época, el tema dinero y algo que sea útil también. Yo le dije a mi familia, vamos a hacer amigo invisible en mi familia. Porque hay una aplicación que te hace el sorteo y por privado te lo manda. Así que ninguno se entera quién tiene. Está bueno también porque si no tenés que andar comprando 7 regalos, no. Acá es uno cada uno. Es re fácil hacer regalos lindos. ¿Usted sabe qué le regalaría? ¿Qué me regalaría? Una bata para salir de la ducha. De esas bien peluditas. ¿No le gusta una bata de toalla? Pero qué calor. Bueno, no, ahora de toalla porque no. Tiene calor. No sé, yo a tengo... Ver, pará, tengo una de Polar. No, eso. Rosada. Eso es un lindo regalo que nadie le dice. Sí, pero salís mojada de la ducha y como que quedás mojado ahí en el Polar que no te chupa nada. Pero esa de invierno, ya te secaste. Ah, y bueno, te la ponés bien, para no tener frío. No es para salir de la ducha. No, es verdad. Una de toalla, es verdad, una de toalla. Claro, una de toalla y después te secás. Sí, o sea, podés verdad. No volverte loco de alegría, pero vos no te vas a comprar una bata de toalla. No, que es te verdad, la regale otro. Es verdad, es verdad. ¿Mm? Bueno, ¿va a ser sorpresa? La bata de toalla que me vas a regalar. Sí, sí, va a ser sorpresa. No sé si llego para esta Navidad porque ya no es llegaron, no entraron. No entraron todavía, bueno. Un sacacorchos de diseño es un lindo regalo. Sí, pero si no tomas vino. Bueno, una botella de whisky. Es un lindo regalo. Es un regalo de amigo. Ese pero es un regalo de amigo. Depende qué whisky. Para vos y tu cirrosis, tomá. Ay, qué horror. Era muy, no sé. Cosas sanas te regala la familia. ¿Para qué están los amigos? Sí, es verdad, es verdad. Tenés razón, Gustavo. Siempre bueno, tenés razón. Como sea. Entonces, ¿pasamos a otra tanda o vamos al separador? A ver qué dice Nico. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cícoples, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y colar, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero ya no tiene nada que darte. Aunque la hayas pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Del poeta Cavafis, en su antología poética, este poema me lo pasó mi amiga Nadia Grosso, una especie de angelito que cada tanto pasa y me deja estos regalos. Para vos. Que algo te queda bien. Lencina, Lencina. ¿Qué? Despiértese. ¿Ya son las 12? No, recién son las 10 y cuarto. Falta una eternidad para las 12. ¿Y si abrimos los regalos? A ti. ¿Qué? ¿Cómo va a abrir los regalos antes de las 12? ¿Qué van a pensar los invitados? Si los invitados se durmieron todos. ¿En serio? ¿El tío se durmió? Ahí está, con la boca abierta, babeándose. Ay, sé que lo, Nati. A mí me da asco. Ay, por sí, favor. A mí también. ¿Y mi prima? Se durmió upa de mi hermano. Ah, mire, caramba. Qué raro, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Los perros están como locos. Pero Nati, ¿no les dio las gotitas? ¿Cuáles? La gotita para dormir a los perros, le dio un frasquito, ahí está, si está vacío. Ay, Lencina, lo mezclé con el vermú. Nati, los durmió a todos, Nati. Eso era para los perros. ¿Qué hacemos ahora? Todavía no son las 12 y está todo el mundo dopado, caído arriba de la mesa. Tengo una idea, Lencina. Si abrimos los regalos y nos vamos... ¿Ahora mismo? Sí, ahora, ya y fue. Y bueno, dale. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Bueno, ahí está la musiquita de la gacetilla, la galletita. La encontró Nati, porque la vi muy apurada recién. Ay, estaba con todo el papelerío. Usted me da muchos papeles y yo me pierdo, Lencina, usted sabe. Bueno, pero yo soy así, obsesivo, organizo todo. Por favor, hoy estuve toda la tarde con él, me obsesioné un toque y después volví a ser yo. Logré ponerte nerviosa. Ay, por favor, yo odio ponerme nerviosa y este hombre me pone nerviosa, por favor. Bueno, tenemos dos gacetillas para este fin de semana, porque como vienen las fiestas, veo que ya se guardó todo el mundo para el lunes, ¿no? Que va a haber festejo a lo grande. Pero el sábado 22 de diciembre tenemos la fiesta prófuga. 21 horas, que el otro día estuvimos regalando entradas. Va a estar Cuatro de Copas, Bien Lozdo, que es una banda de rock uruguaya, La Locura de Boedo y cierran los prófugos del Bordo. Van a estar en el Teatro Verdi, en Avenida Almirante Brown, 734 La Boca. Y tenemos a Cabrero también, que recién estaba diciendo Cabrero, Martín, claro, Lavignone. Que toca en Ramos Mejía. Que también tenemos para elegir. El que quiere ir a la fiesta prófuga va a bailar un poco de murga, un poco de murga rock. Y si no, te vas a escuchar unos buenos metales a Santana Bar, que va a estar Cabrero, Osario y Against, despidiendo el 2018 en Presidente Perón 414 Ramos Mejía. ¿Usted tiene alguna gacetilla, señor? No, la verdad que no. Yo digo que no salgo casi. Usted no sale ya. Le puedo decir que dan en la tele, hay un par de películas que tengo marcadas para ver. Ah, bueno, eso está bien. Tengo una amiga, Paula Fogantini, que es una chica brillante que está haciendo stand-up y va a estar este sábado a las 22 en el Paseo La Plaza. Ahí le va. Pedí que me mande la gacetilla para anunciar, pero no me la mandó. Bueno, vayan al Paseo La Plaza. Así que lo promociono así porque sé que va a pasar directamente. ¿Cómo se llama? Me clavó el visto, como se dice. Para ¿cómo ella se no llama soy tan amigo. La muchacha que va a estar Paula, en cartel? Paula Fogantini, vayan al Paseo La Plaza, busquen ese cartelito y saquen la entrada ahí. Seguro que es interesante, ¿eh? Pues es una chica brillante, una imagen, es escritora, humorista y no me da bola. Y te clava el visto. Claro. Así que bueno, finalizando esta setilla, tenemos un temita. ¿Tenemos tiempo para un temita más? Sí, tenemos tiempo para lo cotidiano de los prófugos del Borda que van a estar cerrando el año en el Verdi, en La Boca. Está, no está atento el señor Nico, está que ya está de fiesta. ¿Cómo que no? Ahí apareció ahí el está. Tema. ¿Por qué lo prejuzga? Porque el tipo una vez se duerme encima de la consola y tiene olor a alcohol y lo siguen las moscas, usted ya piensa que no están con todas sus facultades intactas. Es que yo no oigo. A mí no me lo haga. Algo recuerdo, pero no sé si fue ayer. Voy caminando y veo todo de revés. El bondi en la vía y en la calle el tren. Miro un aviso y algo me quiere atrapar. Con su mensaje me quiere desordenar. Y en ese momento solo fue colgar. El paisaje siempre va a cambiar. Los colores del barrio de atrás. Para mí ya no puedo escapar. La cabeza siempre va a girar. Con su cuelgue ese tiempo se va. Algún lugar que me lleve a sentir que esto es carnaval. Ahora recuerdo que llegaba al más allá. Iba enfilando para irme a festejar con lo cotidiano de una enfermedad. Lo que me salva de una nueva confusión. El terremoto que me llega al corazón. Por fin explotó y es temprano. Para arrancar, mi deseo es la eternidad. Un segundo no más me va a salvar. Noches de bacanal. Y eran los prófugos del Gorda haciendo lo cotidiano. Y bueno, Nati. Nos despedimos. Nos despedimos. Ahora me voy a poner el traje de Papá Noel, la barba postiza y me voy para el shopping. Cualquier bueno, cosa voy a estar ahí. Y tienen que mirar novedades, que la segunda de enero arrancamos, pero en otro horario que todavía no lo tenemos bien claro, pero en las redes sociales vamos a estar diciéndolo. Vamos a poner un globo aerostático que lo anuncie y que vuele por encima de todo Buenos Aires y la República Argentina. Y por ahí viendo. Pasamos a Uruguay, sí. Dale. Así ¿y qué nos más? Escuchan entonces, todos. Volvemos entonces en la segunda semana de enero. Sí, volvemos bien bronceados. Pasen hermosas fiestas, cuídense, no a la pirotecnia, no tomen demasiado alcohol, no digan todo lo que piensan con 5 botellas de sidra caliente adentro. No es necesario, ese tipo de sinceridad está sobrevaluada. Tengamos la fiesta en paz, pensemos en los que no tienen. Si comen mucho, coman un poquito menos y fíjense si hay alguien viviendo en la calle o durmiendo en la puerta y acérquenle un par de platos, ¿no? Sí. En México a eso le dicen llevarle una flor a Jesús. Bueno, la caja navideña que nos dan. Ya que estamos en Navidad, sea religioso o no sea religioso, pero tengamos un poco de solidaridad. Claro, un poquito de solidaridad. Y espérennos que en el 2019 vamos a estar aquí con Nico, con Pamela, con Nati Ponce en la Feria Americana. Y con Gus Lencinas. Muchas gracias. Besitos. Buenas noches. Felicidades a todos. Peu importe ce que tout le monde peut dire, parce que tout le monde s'en fout de moi aussi. Peu importe ce que tout le monde peut dire, parce que tout le monde s'en fout de moi aussi. Et tu le promets pour elle. Et tu le promets pour elle. Excusez-moi. Excusez-moi.